El Señor ha colocado en mi corazón durante las próximas 2 semanas desarrollar un tema muy particular. Yo sé que lo va a bendecir muchísimo usted. Voy a trabajar hasta el domingo 17 de diciembre, si Dios permite, miércoles, sábados y domingos, una serie llamada La Oración del Nuevo Pacto. Escuchen, La Oración del Nuevo Pacto. Y a fin de año voy a iniciar una serie de sermones llamado Cristo y la Navidad. ¿Cuántos aman la Navidad? A mí la Navidad me fascina, me fascina. Entonces va a ser parte de esta serie de este mes. Y quiero que por favor invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo no sé si ustedes pueden notar que allá al fondo está Juanito. Bueno, Juanito, levante la mano. Juanito lo tuvimos prestado a Hilson durante casi 10 meses. Juanito estuvo en Holanda y en Holanda estuvo ministrando en la congregación de Hilson. Aprendió, fue de espía, ¿sí? Y regresó a la tierra para bendecir y para ayudarnos a impartir lo que Dios tiene para nosotros como iglesia en este tiempo. Escúchelo, quiero que me entienda esto. Nosotros como congregación nunca copiamos modelos, porque Dios tiene un modelo propio para nosotros. Amén. Nosotros no nos parecemos ni al de allí ni al de... No, nosotros tenemos un modelo propio, el modelo del reino. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio estilo, nuestra propia forma. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando tanto. Si tenemos que irnos, Dios mío. Juan 15, versículo 7. Y Hechos 6, versículo 4. Les leo Juan 15, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gustaría pedir de todo y que todo fuera hecho? Señor, revélame el baloto. ¡Ah, el baloto! Señor, regálame una mujer más buena, buena, buena, buena. Y le manda la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, hay que saber orar, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener ese nivel? Pedir todo lo que queráis y os será hecho, ¿cierto? Bueno, voy a hablarles de eso. Segundo texto, Juan 6, 4, dice, Hechos 6, 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de ¿qué? Los dos textos tienen tres conexiones en tres palabras particulares. ¿Cuáles son las conexiones que hay en los dos textos? Palabra, una. La otra, oración. Y la otra, permanecer o persistir. Los dos textos tienen tres palabras particulares. Bueno, ya le voy a hablar de eso un momentito. Ya le voy a hablar porque esto es importante que lo entiendan. Usted me preguntará por qué es importante la oración. Bueno, permítame decirle. La oración es intrínseca del ser humano. O sea, la oración es parte de usted. La oración es parte del ser humano. Toda persona de cualquier parte del mundo, de cualquier religión, de cualquier cultura, toda persona en algún momento de su existencia va a levantar un clamor a su Dios, a su creencia o a su algo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos dentro un código que dice: que la oración es necesaria. ¿Por qué? Porque usted y yo, por más ignorantes espirituales que seamos, nuestro espíritu entiende que hay un ser más grande que yo. Y que de una u otra manera clamamos. Los indígenas clamaban al sol, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, segundo, todas las religiones del mundo oran. Entiéndanme esto. La oración no solo es un asunto de cristiano. Todas las religiones del mundo oran. Los islámicos oran. Los hinduistas oran, los budistas oran, los mormones oran, los testigos de Jehová oran, los católicos oran, los satanistas oran, los brujos oran, todo mundo ora. Entonces, la oración no es un tema exclusivo del pueblo de Dios. Porque toda religión cree que hay un valor importante en la oración. Ahora, yo no conozco un solo cristiano evangélico que me diga: pastor, la oración no sirve para nada, yo no creo en la oración. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que la oración es importante. Ahora, una cosa es que usted sepa que orar es importante. Otra cosa es que muchos cristianos, que aunque saben que esto es importante, ¿qué pasa? No oran. No oran. Y nosotros tenemos dos problemas. Colócame este texto, papi. Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Este texto es muy importante. Porque la gran mayoría de cristianos tenemos dos problemas. Primer problema. Mire cómo dice: pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Otra vez. Acompáñenme. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué significa que no pide? Que no ora. Escúchelo. Hay muchas personas, de pronto aquí, que tú no ves respuestas de Dios, que tú no ves milagros de Dios, que en tu vida no pasa nada. Y la única razón por la cual en tu vida no pasa nada es porque quizás tú no oras. No oras. No pide. De pronto, lo único que le está faltando a usted para ver un milagro se llama ¿qué? Orar. Pedir. Diga al que está al lado suyo: ¿será que le están hablando a usted? Pregúntele. Uno no sabe, pero dígale. ¿Cierto? Usted sí ora, usted no ora. ¿Por qué? Porque todos aquí queremos ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Todos quisiéramos que Dios hiciera algo. Todos. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? Ahora, pero usted dirá: pastor, ese no es mi problema, porque yo soy el campeón mundial de la oración. Pastor, yo tengo una medalla que me gané en orar, porque yo sí oro mucho, desde temprano, en la madrugada, en la mañana, en la noche, yo oro mucho. Entonces, para esas personas que oran mucho y pasa poco, está el otro versículo: pedís y no recibís, porque quizás pedís. Se nos complicó el asunto. Porque una cosa es que usted no ore y usted dice: ah, ya entiendo por qué no pasa. Pero otra cosa es que quizás no pasa en tu vida nada, porque de pronto estás orando, pero estás orando ¿cómo? Mal. Bueno, aquí el tema se complica. Ahora, ponle cuidado con esto que le voy a hablar. Para la mayoría de iglesias, la oración es vital. Pero yo comprendí, y esto que se le voy a enseñar, ha sido parte de una vivencia que en mí se ha estado dando. Escuchen, esto que le voy a enseñar ha sido algo que ha estado pasando conmigo. Yo entendí que yo, Josué Sánchez, estaba aquí. Pedía y no recibía porque estaba pidiendo mal. ¿Cuántos de ustedes se han dicho: Señor, pero por qué no me escuchas? Es que tú no me amas, me falta fe, Señor, ¿qué está pasando contigo, Dios? Yo he hecho todo lo que humanamente sé. Yo he hecho los ejercicios, Señor. Yo he caminado el proceso. Yo he hecho lo que tengo que hacer. ¿Por qué no pasa nada? Y el Señor entonces me tomó y me habló al corazón y me dijo, porque de pronto estás orando mal. ¿Y cómo es orar mal? Me dijo, porque de pronto estás orando en el pacto equivocado. ¿Cómo? Porque de pronto estás orando desde el pacto equivocado. Como maluco es. Y eso me llevó a preguntar, ¿cómo oraban en el antiguo pacto y cómo oraban en el nuevo pacto? Permítanme por un momentico, le defino esto, o se lo organizo. La vida del ser humano y de la humanidad está regida en dos pactos, fusionados en un principio, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se conocía como el viejo pacto. La palabra pacto en hebreo se dice la palabra berik. La palabra pacto en griego creo que se llama, venga, por aquí la tengo, que no se me olvide, no la quiero decir así, se llama diateke, que significa contrato entre dos, o juramento, o testamento. La palabra pacto tiene que ver con eso, como con un testamento. Ahora, le hago un repaso. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios hizo convenios o pactos con personas. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham, que se conoció como el pacto de la descendencia. Y Dios dijo, toda tu descendencia será bendecida, toda. Después hizo un pacto con Moisés, conocido como el pacto de la ley, y fue, todo el que cumpla la ley será bendecido. Después hizo un pacto con David y le dijo, David, mi pacto es que nunca faltará rey en el trono tuyo. Pero después aparece alguien que establece algo que se conoce como el pacto eterno, Cristo. Y Jesús dijo esta frase, mi sangre es el nuevo pacto entre vosotros. Esto me hace entender que nosotros desde la obra de Cristo hasta ahora, nosotros tenemos que movernos en un nivel de pensamiento, de adoración y de oración diferente a cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento. El problema nuestro, ¿cuál es? Escúchelo, que muchos de nosotros oramos hoy bajo el concepto del Antiguo Testamento. Entonces, cuando oramos bajo el pensamiento del Antiguo Testamento, el Señor te dice, ¿en qué pacto estás, brother? ¿En qué pacto estás? ¿En el viejo o en el nuevo? Y usted dirá, pastor, ¿cómo es el pacto del viejo? ¿Cómo era la oración del viejo pacto? ¿Cuántos quieren saber cómo era la oración del viejo pacto? Bueno, se la voy a explicar, por favor. Tomémonos unos minuticos para explicar la oración del viejo pacto, porque la carne es la oración del nuevo. Pero escúchelo. Pero hay un texto importante que usted tiene que aprender a leer. Hebreos. Váyase un momentico a Hebreos. Creo que es capítulo 8. Sí. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 dice. 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? Oiga, el viejo pacto para Dios desapareció. Ojo, ¿para Dios qué? Pero algunos cristianos lo quieren perpetuar con sus viejas prácticas. Y aún nuestra oración es una oración del viejo pacto. Algunos están diciendo, pastor, pero ¿cómo es? Bueno, ¿cómo era la oración del antiguo pacto? Primero, era una oración dependiente. Escuchen. ¿Qué es una oración dependiente? Generalmente la gente no oraba. Generalmente la gente, cuando necesitaba acudir a Dios, buscaba un sacerdote, buscaba un profeta, buscaba un ungido, buscaba una persona que tuviera un llamamiento especial, y por medio de esta persona le pedían que orara. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión: pastor, ore por mí porque usted, el Señor, lo escucha más. ¿Sí me entiende? Pastor, es que usted está más cerquita de Dios. Y le transferimos a otras personas nuestra petición. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el pensamiento del viejo pacto. ¿Cuál? Que necesitamos a alguien que me ayude en mi oración. Pero ese no es su problema, ¿cierto que no? Digamos que no. Mire la segunda característica de la oración del viejo pacto. La oración del viejo pacto era efectiva solamente en un lugar específico. ¿Cuál lugar? ¿Por ahí era? En el templo. Oiga, la oración era efectiva solamente en el templo. Jesús dijo esto: mi casa será llamada, ¿qué? Ahora, el templo era el lugar donde la gente llegaba a orar. Ahora, si una persona vivía lejos del templo y no podía ir al templo, ¿saben lo que hacían? Se ubicaban hacia el oriente, porque siempre el templo quedaba hacia el oriente. ¿Dónde queda el oriente? Entonces la gente, donde estuviera, se colocaba y se postraba hacia el oriente. ¿Por qué? Porque hacia allá quedaba el templo. Alguna persona me dirá: pastor, no he podido orar. ¿Cómo así? Pastor, es que me queda muy difícil ir al templo. Y entonces, pastor, pues no puedo orar. Otro me dirá: pastor, no he podido orar. ¿Por qué? Pastor, porque estamos reparando el cuarto de guerra. Estamos pintando el cuarto de guerra, pastor, y no he podido orar. Otro dirá: pastor, no he podido orar. ¿Por qué, mijita? Porque me estoy trasteando. Y como estoy de trasteo y estoy tan ocupado, pastor, no he tenido tiempo para ir al lugar de la oración. Porque algunos creen que la intimidad con Dios depende de un lugar. Por eso hay personas que cuando llegan al templo, y cuando salen del templo, ya, se acabó la comunión. ¿Por qué? Porque tenemos mentalidad del Antiguo Testamento. Nos enseñaron que la oración depende de un lugar. Pero a usted no, ese no es su problema, ¿cierto que no? Bueno, la otra característica de la oración del Antiguo Testamento es que era una oración exigente. Pilas con esto. Ojo, este principio no lo enseñé anoche. Una oración exigente. Por favor, papi, colócame el Salmo 15. A mí esto me llama la atención. Este texto me llama mucho la atención. Versículo 1, papá. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Escuche. Y usted va a encontrar que la única persona que podía orar eran personas que tuvieran, escúchelo, no, fueran extraterrestres. Escúchelo. Era un tipo de gente, hermano mío, casi perfecta. Mire las características. Mire las características. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad ¿en dónde? Oiga, no en su boca, de adentro. Tercero, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el pastor. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sigue leyendo. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Escúchelo. Solamente esta persona podía entrar ¿a qué? ¿A qué? A orar. Pregunta. ¿Cualificamos antes? Entiéndanme. A nosotros nos han dicho, si estás en pecado, ¿qué? No. No busque a Dios hasta que usted no se consagre. Hasta que usted no esté limpio, usted no puede. ¿Por qué? Porque nos enseñaron el pensamiento del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tenía que la persona estar impoluta, no en pelota, impoluta. Impecable, transformado, transfigurado, para poder estar en comunión con Dios. Bueno, ahora, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron que para orar se requería un tiempo especial de comunión con Dios. Escúchelo, un tiempo especial de comunión con Dios. Hermano mío, y para mí, le cuento una cosa. Había un personaje en la Biblia que a mí me daba como cierta envidia, rabiecita y de todo. ¿Sabe quién? Uno que oraba 3 veces al día. ¿Quién? Daniel. Oiga, ¿sabe usted qué hacía Daniel? Daniel se levantaba, escúchelo, en la mañana, abría las ventanas y oraba. Y todo el mundo lo miraba. Al mediodía llegaba y antes de almorzar o después de almorzar, Daniel no tenía una siesta. Daniel se iba a orar. Y cuando llegaba del trabajo por la noche, volvía a su lugar ¿y qué? Y yo decía, ¿qué pida? Yo no puedo ni siquiera sacar un momento. Y ese hombre tenía intimidad 3 veces al día con el Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que la intimidad es estar en un cuarto, es estar secreto y es pasar cierto tiempo especial con Dios. Eso no lo enseñaron. Porque este es el pensamiento del antiguo pacto. ¿Pensamiento de qué? Ya le voy a hablar un poquitico sobre esto, porque esto es muy, muy importante que lo entienda. Ahora, a nosotros nos enseñaron, esto es importante, nos enseñaron que la oración era efectiva cuando a la oración la acompañábamos con ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar aquí? Bueno, escuchen. A mí casi no, pero escuchen. Entonces yo decía, bueno, Señor, vamos a entrar en un ayuno. Entonces, el de Moisés, ¿cuántos días? No, Señor, ese ayuno no tiene nada. 40 días de ayuno. Entonces, Señor, el ayuno de Daniel, 21 días. No, más bajito, Señor. El ayuno de Nehemías, 3 días. No, Señor, no. El ayuno de Jonás, de un día. Señor, y no hay por ahí nadie que haya ayunado medio día, Señor, nadie. 2 horas. Porque el concepto que nosotros tenemos de ayuno es muy tenaz. Ahora, a nosotros nos enseñaron, escúchelo, que el que ayuna y ora consigue lo que sea. Nos enseñaron, hermano mío, que a una persona que ayuna, Dios le suelta lo que quiera. ¿Por qué? Porque este es un pensamiento que nos implantaron ¿de dónde? Del viejo pacto. La pregunta, ¿estas cosas son malas? O sea, ¿un lugar adecuado es malo? ¿El ayunar es malo? No. ¿El querer consagrarse a Dios es malo? No. ¿Dónde está el problema, jovencito? allá con el jovencito. ¿Dónde está el problema? El problema es que tú puedes hacer todas esas cosas, pero si tú no estás conectado en el nuevo pacto, hijos, tu oración puede ser simplemente un desgaste. Y de pronto, a algunos aquí les ha pasado algo, que has ayunado, has clamado, te metiste en 40 días de ayuno y de pronto escuchaste enlace y dijiste, y voy a pactar, y voy a sembrar, y voy a dar. E hiciste todas esas cosas y no pasó nada. ¿Sabes qué sucedió? Te frustraste, te llenaste de rabia, de incredulidad y simplemente dijiste, es que Dios a mí no me escucha. El problema no es ese. El problema es que estás orando en el pacto equivocado. La pregunta, entonces, ¿cómo es orar en el nuevo pacto? ¿Cuántos quieren aprender eso? Esta mañana esta oración te va a liberar. Escucha lo que les voy a decir, escúchelo, escúchelo. Si tú logras entender lo que hoy el Espíritu te va a hablar, oraciones retenidas por años quizás se van a activar en una hora. Va a cambiar la realidad y la cosmovisión de tu vida. Quizás hoy va a cambiar algo por completo en tu realidad. ¿Por qué? Porque vas a conectarte con la oración del nuevo pacto. Lo que se estableció desde la obra de Cristo. Fue tan impresionante que cuando los apóstoles escucharon a Jesús orar, dijeron, este no ora como los otros. Señor, enséñanos a orar. Pero, ¿cómo es la oración del nuevo pacto? Voy a hacer una pequeña recopilación, sumando algunos aspectos que toqué el miércoles pasado, con el sermón del miércoles pasado, que fue el día que inicié la serie. Y te voy a regalar 5 o 6 principios o secretos de la oración del nuevo pacto. Primer secreto. Escríbalo por favor y ya lo apuntamos y ya lo explicamos. Primer secreto. ¿Cómo es la oración del nuevo pacto? Oramos, hijos, por causa del sacrificio perfecto de Cristo. Escríbalo ahí y ya se lo explico. Oramos por causa del sacrificio perfecto de Cristo. Solamente la oración efectiva del nuevo pacto se hace desde la obra de Cristo. Jesucristo dijo, perdón, la palabra dice en Hebreos 10:19, que por medio de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Escuchen, por medio de Cristo. Pero el requisito es uno. Tú tienes que haber nacido de nuevo para que la oración tuya tenga efecto en el nuevo pacto. Mientras tú no has nacido de nuevo, tú no puedes clamar la oración del nuevo pacto, porque el camino de la oración se llama Jesucristo. Y hasta que tú no hayas sido renovado, reencontrado y transformado por Cristo, tu oración no funciona. Te lo pongo de esta manera. Tú coges un pato y una gallina y los llevas al estanque de tu casa. A los dos los arrojas al agua. ¿Qué hace la gallina? Sale corriendo. ¿Por qué? Porque, ahora, porque no es de ahí. ¿Qué hace el pato? El pato empieza así. Y a nadar. Y se clava. ¿Por qué? Porque esa es el hábitat de él. El que no es nacido del Espíritu no disfruta las cosas del Espíritu. El que no ha nacido de nuevo, la oración no le nace, no es un deleite, no lo anhela, no lo ama. y te pasa como la gallina, que cuando quieres orar, terminas durmiendo. Y para muchos la palabra oración es un somnífero. Tú dices, voy a orar, terminas profundo. Es la palabra mágica para dormir. ¿Sabes por qué? Porque no está en tu naturaleza. Porque quieres vivir las cosas de Dios con una naturaleza diferente. Porque los que son nacidos de nuevo, escúchelo, desde su interior anhelan encontrarse con papá, adorarlo, pasar tiempo con él, rendirse a él. ¿Por qué? Porque está dentro de tu naturaleza. La pregunta que deberías hacerte hoy es, no es que tanto oras, tú deberías preguntarte hoy, hola, ¿yo sí nací de nuevo de verdad? ¿O simplemente estoy metido en una religión mental? Porque hasta que tú no tengas un verdadero nacimiento, ¿cómo se conoce el verdadero nacimiento? Arrepentimiento genuino, frutos de arrepentimiento y apartarse de aquellas cosas que tú sabes que te hacían caer. Tú no puedes decir que has nacido de nuevo si sigues haciendo lo mismo que eras con el hombre viejo. No puedes. Algo ha pasado. Solamente podrán orar en el nuevo pacto los que verdaderamente han nacido de nuevo. La pregunta que te hago. ¿Gallina o pato? Porque si eres gallina, en el instante en que te hablen de intimidad y de oración, corres. No te gusta. ¿Por qué? Porque tu ambiente es otro. Pero si eres pato, disfrutas y te sumerges en las aguas del Espíritu. Disfrutas. Te regocijas. Lo anhelas. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza. Y ese es tu ambiente. Entonces, la oración del nuevo pacto, aquí no vale cuántas horas ores. Aquí no vale si alguien te regaló la oración más poderosa del mundo, no. Aquí no vale si ayunas. Aquí no vale si llevas el aceite ungido de Jerusalén. Aquí no vale eso. Porque hasta que tú no hayas nacido en el nuevo pacto, hasta que tú no hayas nacido en Cristo, tu oración no sirve. ¿Duro? No. Segundo secreto. Ah, esta es bella. Y voy a tocar dos aspectos que tienen mucho que ver con lo mismo. ¿Sabe usted en qué gira la oración del nuevo pacto? Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Escuchen. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar. ¿Por quién? ¿Orar por quién? Por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuchen, la oración del nuevo pacto es una oración enfocada en que Cristo se establezca en mi vida. ¿Sabe usted cómo era la oración de los fariseos? Señor, mira esos músicos tan mundanos, conviértelos. ¿Se acuerda que sí oraba el fariseo con el publicano? Dios, te doy gracias porque yo no soy de la alabanza ni de danza. ¡Qué cosa tan mala! ¡Qué contaminación! Es que, gracias Señor porque yo no soy de la casa del alfarero. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento la gente oraba comparándose con los demás. En el Nuevo Pacto, ¿sabe cómo se ora? Tanto el de allá como el de acá necesitamos lo mismo: que Cristo se glorifique en mi vida. La meta, el modelo y el diseño se llama Cristo. Le hago una pregunta: ¿quién de los de acá no necesita que Cristo se glorifique en su vida? Y esta era la oración de ellos, hermano mío. La oración de una persona del nuevo pacto no es atacando, no es juzgando, no es criticando. Es: Cristo, glorifícate en esta casa, glorifícate en este pueblo. Forma el carácter tuyo, coloca tu mente en mi vida, coloca tu carácter en mi vida, coloca tu santidad en mi vida, coloca tus ojos en mis ojos. Que sea como tú, que me parezca a ti, que viva como tú, Señor amado. No es la regla del hombre, no es la línea que el hombre traza de perfección, es Cristo nuestra norma, es Él. Alguien que quiera orar en el nuevo pacto necesita pedir que Cristo se glorifique en tu vida, porque el único a quien tú te debes parecer es a Cristo. Y yo, usted no sabe yo cuántas veces oro esta oración por la iglesia. Señor, que demos fruto. Señor, que esta gente te conozca a ti, no que me ame a mí. Señor, yo no quiero caerles bien a ellos. Yo quiero que se enamoren de ti. Así yo les caiga gordo, pero que te amen a ti. Porque si tú te manifiestas en ellos, todas las cosas operarán, porque el carácter tuyo se va a establecer en la casa. La oración del nuevo pacto no juzga. La oración del nuevo pacto es que demos frutos de Dios, que demos carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos creen que necesitamos orar como el nuevo pacto? Y yo creo que a partir de hoy usted debería tomar ese texto de Colosenses 1 y Efesios 1 del 16 en adelante, y empezar a orar esos textos para usted. Señor, yo quiero ser digno, yo quiero agradarte, yo quiero llevar fruto, yo quiero crecer en el conocimiento tuyo, yo quiero parecerme a ti, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero ser como tú. Esta es la oración del nuevo pacto. La tercera característica del nuevo pacto, de la oración, esta es muy bella, esta me fascina. De pronto esta no le va a gustar mucho, pero se la tengo que soltar. La oración del nuevo pacto, oramos por el propósito eterno, no por la petición personal. Escúchenlo. Quiero que me entienda esto. Y les voy a dar el ejemplo del nuevo pacto. Jesús está próximo a ser crucificado, pero Jesús como humano no quiere pasar. Y Jesús le dice al Padre: Papá, humanamente yo no quiero esto, pero yo no te pido que se haga mi voluntad, sino te pido que se haga, ¿qué? Tu voluntad. La oración del nuevo pacto ora por el propósito eterno de Dios, no por la petición o el deseo personal de su vida. ¿Saben por qué muchas oraciones suyas y mías no han sido contestadas? Porque estás pidiendo lo que quieres, sin preguntarle a Dios si lo que tú quieres es el propósito de Dios. Y a ti te importa solamente que Dios cumpla tu deseo, así no sea la voluntad de Dios. Señor, es que ese es el que yo quiero. Y el Señor te dice: pero está casado, pero es el que yo quiero. ¿Me entiendes? No toda la oración que nace del deseo es la voluntad de Dios. Y tú tienes que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú has determinado como tu voluntad para mi vida? Porque hasta que tú no te conectes con la voluntad de Dios, escucha lo que te voy a decir: Dios no está obligado a responder caprichos. Dios está obligado a caminar y a cumplir su voluntad en mí. Y cuando tú oras la voluntad de Dios, hermano mío, tú no tienes que clamar, ni pelear, ni patalear. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, lo hago porque tú y yo estamos de acuerdo en que eso es lo mejor, y te lo suelto. Pero nosotros parecemos niños caprichosos y queremos resolver la vida y queremos que las cosas se hagan a mi manera. Y le decimos, Señor, si no lo haces, me voy para el mundo. Si tú no me respondes, me descarrío. Si tú no haces algo, Señor, yo no vuelvo a diezmar, no vuelvo. Porque queremos condicionar a Dios, queremos amenazar a Dios. Escúchalo, Dios no está obligado a caminar en mis caprichos. Él solamente cumplirá su perfecta voluntad para mi vida. Algo que tú debes preguntarte hoy, si lo que tú estás pidiendo coincide con lo que Dios quiere. Niños, si no coincide, no te pele las rodillas, que Dios no lo va a hacer. ¿Entendió? ¿Duele? Sí, pero escúchalo. Pero esto nos aterriza. Porque es solamente la oración que nace en su propósito la que se cumple. Pero déjame decirte algo. Dios planificó todas las cosas para ti desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra que Él planeó las cosas buenas para ti. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y si Dios te dice no a lo que quieres, es porque hay algo mucho mejor de Dios para tu vida. No pelees por tus caprichos. Aprende a aceptar la voluntad de Dios. Quizás en el momento no lo entiendas, quizás en el momento te duela, quizás en el momento zapatees, escúchalo, pero con el tiempo verás que para tu vida fue lo mejor. Dígale al que está al lado suyo, relájese. Ah. ¿Amén? Ahora, les voy a regalar una que a mí me... Esta me alegró muchísimo, pero necesito que usted la entienda. Por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ese es uno de los textos más cortos de la Biblia. ¿Qué dice? Repítalo conmigo. Orad. Por favor. ¿Qué es lo único que se puede hacer en la vida sin cesar? No. No todos oran. Lo único que no se puede dejar de hacer en la vida es respirar. Tú para comer respiras, para dormir respiras, para jugar respiras, para pasear respiras, para todo. Por favor, dígale que está al lado suyo, te conviene dejar de respirar una hora. Dígale. Escúchalo, no podemos dejar de respirar. ¿Por qué? Porque la respiración para nosotros es vida. La palabra me enseña que la oración no puede ser un momento de comunión con Dios. La oración en mi vida debe ser una vida continua, como mi respiración. La intimidad con Dios no depende de que te encierres en tu cuarto una hora. Y entonces le dices al Señor, Señor, ya terminé mi hora, nos vemos aquí mañana, te espero. Tenemos una cita en el cuarto secreto. ¿Y qué pasó con las otras 23 horas? Escúchalo. Cuando tú entiendes esto, la oración del nuevo pacto no depende de un devocional, no depende de un lugar. Entiendes que el templo eres tú. Entiendes que el altar eres tú. Entiendes que el sacrificio eres tú. Y estás en medio del trancón y dices, mi alma te alaba. Te amo, Espíritu Santo, te amo. Estás haciendo fila. Ay, cuánto te adoro, Dios, porque esta persona me cerró. Señor, bendícelo. Señor, coloca tu gracia. Padre, abre puertas. Padre, escóndeme. Escúchalo. La oración del nuevo pacto no depende de un lugar, no depende de una hora, no depende de media hora. Es una vida continua de oración. Es en todo momento, es en todo lugar. Es adorando, glorificando a Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 18. Pablo dice, orando en algún tiempo. ¿Orando cómo? Orando en todo tiempo. Y súplica en tu espíritu. ¿Y aún qué? Wow, ¿y aún qué? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan un texto de un hombre del Antiguo Testamento que entendió esto. Que dijo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, escúchelo, que en algún momento ustedes están durmiendo y cuando se despiertan están hablando en lenguas y guerreando. Pues se sintió algo feo. ¿Por qué? Porque tu espíritu no duerme. Y dice la palabra que nuestro espíritu se une al espíritu de Dios e intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes cuál debe ser tu condición? Escucha, en el día, mira, mientras tú caminas, ora, ora, ora en secreto. No te pongas a guerrear. No. Ni a botar aceite. No. Pero en el espíritu hoy. Y en la noche. En la noche, cuando tú no puedes dejar de respirar, pero tu cuerpo no da más, le dices al Señor esto. Mi cuerpo lo coloco en la cama, pero mi cabeza la coloco en tu regazo. Mientras duermo, ministra mi espíritu. Porque la oración para ti y para mí debe ser un respirar. ¿Cuánto tiempo necesitas entonces para orar? Toda tu vida. Deje la bobada. Pastor, es que no pude orar media hora. Déjela bobada. Amén, amén por ese tiempo, si lo puedes tener. Rico. Es necesario. No estoy diciendo que no lo tengas. Lo que estoy diciendo es que cuando salgas de la puerta, sigue conectado con aquel, con el que estuviste. Porque aquel lugar no es más santo que donde tú estás. Porque el altar camina contigo. Porque la llama va donde tú estés. Porque tú eres un altar de oración al Señor. Pero esto es una mentalidad del nuevo pacto. ¿Cuántas cucarachas están saliendo hoy? Bueno. Faltan tres. ¿Cómo van? Bien. Bien. Otra. Esta es buena. Orar en el espíritu y en el entendimiento. Primera a los Corintios 14:15. Una persona que ora en el espíritu y en el entendimiento. Oraré pues en el espíritu, pero también oraré ¿con qué? Oiga, en el espíritu tiene que ver que ora continuamente. Y el entendimiento es una persona que ora con sabiduría, con discernimiento, con inteligencia de Dios, con conocimiento de Dios. No ora cualquier cosa. Señor, que la flota del pastor se vare. No, con entendimiento. Pidiendo con sabiduría, no tu capricho, con entendimiento, la voluntad de Dios. Me detengo en dos importantes. Las dos que empecé, Juan y Hechos. Hay dos secretos ahí. El que permanece en mí y mi palabra permanece ahí. Primera palabra que quiero tomar, permanecer. ¿Cuántos puntos van? Eso está como largo ese sermón, ¿cierto? Pero estamos aprendiendo, ¿cierto? Ahora, mire este texto. Si permaneces, ¿qué? Ahora, ¿qué significa permanecer en él? Estar conectado. Ahora, a ti ya no te demandan exigencias. lo que hay en ti fluye por naturaleza. A ti ya no te nace chismear ni rumiar. No, rumiar no. Chismear, ni hablar mal, ni criticar, ni pelear. Nada de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en tu vida y va fluyendo. Ahora, aquí hay una parte importante. Y esta parte quiero que tú la entiendas. Si permanecéis en mí, salto. Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Solamente el que permanece en el Señor puede pedir lo que quiera. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona es coherente. Aquí va al principio. Entiéndame esto. En el nuevo pacto oramos con la certeza de que mi vida respalda lo que oro. Pilas con esto. Si su vida no respalda lo que usted ora, es mejor que no ore. Imagínese, yo le digo a esta flaca: flaca, hágame un favor, vamos a tomar las ofrendas y los diezmos, quiero que tú ores por las ofrendas y los diezmos. Y resulta que la flaca no diezma. Le hago una pregunta: ¿qué peso tiene delante de Dios si lo que pide no lo tienes como una parte de tu vida? ¿Sabe qué nos obliga a esto? No a no orar. Que usted diga: ay, no, pastor, entonces no me ponga a orar por los diezmos. No. ¿Qué tiene que hacer? Señor, yo quiero alinearme contigo en el dar. Vamos a orar entonces para que el Señor se lleve los chismosos. Y ponemos a orar a la... ¿Qué hay que hacer? Niños, la oración, hijos, en el nuevo pacto va coherente con la vida. Yo oro lo que soy. Yo oro lo que vivo. Yo oro lo que hay en mí. Y la idea no es que se queden en tu vida oraciones sin hacer. La idea es que tú te comprometas en Dios a caminar. Entiéndanme en esto. En el viejo pacto había normas. En el nuevo pacto es por la gracia de Cristo que somos diferentes. Él te ayuda. Por eso Él te dice: el que permanece en mí es diferente. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Se ora con la vida. Se ora con la certeza de que lo que estoy pidiendo, yo mismo lo estoy viviendo. Señor, mira este hijo que tengo rebelde. ¿Quién está orando eso? El que no se sujeta a nadie. El que cuando le llama la atención, ¡pana! Pero está pidiendo que sus hijos se sujeten cuando en usted no hay. ¿Me entiende? ¿Me entienden? Y a veces oramos, y esa era la oración del viejo pacto. Oraban una cosa y vivían otra. Aquí en el nuevo pacto se ora con la vida. Y termino con esta: el que permaneciera en mí y mis palabras en vosotros. Esta es muy violenta. La oración del nuevo pacto, escúchela: oramos con la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Hijos, la revelación de la palabra de Dios en mi vida. Tú no oras lo que quieres, tú no oras caprichos, tú no oras oraciones prestadas, tú no oras la oración de la vecina. Escúchalo, tú oras. ¿Qué oras? La palabra. ¿Qué oras? La palabra. Pero alguien que no conoce la palabra siempre terminará orando mal. Si tú no conoces la palabra, escúchelo, no la Biblia, la palabra. Porque hay personas que se saben la Biblia de memoria, pero la palabra no la han aterrizado a su espíritu. La palabra no ha sido revelada, la palabra no ha sido encarnada. Yo me pregunto, yo le pregunto, Si aquí hay personas que todavía no han tomado siquiera el primer curso de discipulado, ¿cómo estás orando? Si la oración que Dios se comprometió a escuchar y a responder es la oración que viene respaldada por su palabra. Cuando Jesús reprendió a Satanás, lo reprendió desde la palabra que estaba en él. Y Jesús no tenía Biblia, porque en aquellos días no había Biblia. Pero Jesús tenía en su vida revelada, ¿qué? La palabra. La única manera en que tu oración sea viva es que tú estés inmerso en la palabra, enamorado de la palabra, viviendo y caminando en la palabra. Te hago una pregunta: ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto estudias la Biblia? ¿Qué tanto conoces la Biblia? Por eso, la última parte de este texto en muchos no pasa. Pero Jesús dijo: pedid todo lo que queráis. ¿Y será qué? Toda oración que hizo Jesús se cumplió. Toda oración que hicieron los apóstoles tuvo resultados. Porque aprendieron a orar desde el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se llama Cristo. Yo pienso que esto tiene que revolucionar en nosotros nuestra perspectiva de orar. Y nuestra oración a partir de hoy tiene que ser mejores. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted me entienda. Hay respuestas de Dios esperando por ti. Pero Dios quiere que aprendas a orar diferente. No bajo el esquema viejo, no bajo la religión, no bajo el ritualismo, no bajo la muerte de algo que ya se deterioró, como dice Hebreos. Es orar con la claridad y con el entendimiento de que yo pertenezco al nuevo pacto y que por causa de Cristo todo lo que yo pida será una realidad conforme a su voluntad. ¿Cuántos quisieran en esta noche, esta mañana, decirle al Señor: enséñame a orar? Cierra tus ojitos. Enséñame a orar. Enséñame. Enséñame. Enséñame a orar. Enséñame. Espíritu de Dios, escucha lo que te voy a decir. Oraciones detenidas por años, a partir de ahora, bajo el nuevo pacto, serán oraciones contestadas. Vas a empezar a vivir una dimensión de oración diferente. Yo quiero invitarte en esta mañana a que empieces con esto. Pregúntate en el buen sentido de la palabra: ¿soy gallina o pato? Dile al Señor en esta mañana: Señor, creo que yo no he nacido de nuevo. Dígale al Señor: nacer de nuevo solo depende de ti. Nacer de nuevo solo proviene de ti. Pídale en esta mañana al Señor que haga de usted una nueva criatura. Vamos, pídale. Tú no puedes solo. Tú necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Dile, coloca tu espíritu en mí, coloca tu espíritu. Ese anhelo de intimar, ese anhelo de buscar, ese anhelo de orar, ese anhelo de caminar constantemente en tu presencia. Señor, no más religión muerta. Señor, no más tradición muerta. Queremos experimentar verdaderamente un nacimiento genuino y profundo con tu espíritu. Lo segundo que te quiero invitar en esta mañana es esto. ¿Por qué no le colocas al Señor tu petición? Porque de pronto estás pidiendo algo equivocado. Y dile al Señor hoy, papá, sobre esta petición que te estoy pidiendo, no te pido que lo hagas. Pido tu voluntad perfecta sobre esto. No lo que yo quiero. Hoy estoy determinado a aceptar tu voluntad perfecta. Quiero entenderla, quiero abrazarla y quiero caminar sobre la voluntad perfecta tuya en mi vida. Padre, te pido en esta mañana que sea encarnada en nosotros la palabra y que a partir de hoy nuestra vida de oración sea una vida poderosa. Señor, que nuestra vida de comunión sean las 24 horas del día, Padre Santo. Que el tiempo no me alcance para vivir conectado con tu Espíritu, Señor. Que pueda deleitarme contigo, Señor. Que pueda apasionarme contigo. Que pueda disfrutar de tu presencia todo instante, cada instante de mi vida. Quiero vivirlo para ti. Quiero llenarme de ti. Quiero saciarme de ti. Quiero disfrutar de tu gracia. Empieza a adorar a Cristo, empieza a adorar. Empieza a decirle al Señor, hoy me convierto en tu habitación, díselo. Hoy me convierto en tu altar. Hoy me convierto en tu morada. Hoy me convierto, Señor amado, en el lugar de la intimidad. Me convierto, Señor amado, en un altar constante de comunión, de vida, de oración. Papá, te doy gracias. Te pido que te glorifiques. Te pido que establezcas tu voluntad. Te pido que te muevas de una manera poderosa y sobrenatural en esta mañana. Porque tú eres un Dios extraordinario. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Amén.